Un día como ayer, también en el año 1881, se realizó la inauguración de la Basílica de Santa Teresa de Caracas, un monumento que es prócer en esta área de la ciudad capital. Un día como el 31 de octubre del año 1942, se da el primer partido entre los eternos rivales Caracas y Magallanes. Y para cerrar con este mes, que ya prácticamente estamos despidiendo, en el año 1942 se celebra el natalicio de nuestro siempre recordado Alí Primera. También un 31 de octubre en el año 1958 se celebró el Pacto de Punto Fijo y el Día Mundial de las Ciudades. En el año 2014 muere José Manuel Briceño Guerrero. Así comenzamos este programa y quiero que escuchemos lo importante que es tener en cuenta que la patria es como una mujer. Pues somos nosotras, y por eso este espacio se llama La Voz de la Mujer Bolivariana, somos heroínas que a través de la historia hemos sufrido cambios, procesos, pero sigue siendo la mujer ese ser especial que Dios escogió con muchos propósitos para poder llevarlos a cabo a través de la historia y del tiempo, que sigue siendo suceso día a día. Y es por eso que quiero hablarles acerca de esas mujeres que dieron su vida por la defensa de sus ideales. Y ese es el caso de Urquía, quien fue una guerrera, la cacica del prototipo de la mujer del Amazonas, que promovió la resistencia indígena junto a su esposo Guaicaipuro en contra de los conquistadores españoles. Y es que en este mismo mes, el 12 de octubre, se celebró el Día de la Resistencia de nuestros aborígenes y por eso hoy queremos recordarla. Entonces, bueno, vamos a empezar con nuestro primer tema musical. Espero que lo disfruten y recuerde que usted puede interactuar con nosotros a través de la mensajería de texto instantánea a través del 0426-788-115. Quiero enviarle saludos a José. Él se encuentra allí realizando ese delicioso pan con orégano en ese lugar que Dios le ha dado, que dice una pizza como Dios manda, así como todos aquellos usuarios que están en sintonía de la Minca 96.1 FM y de este su programa La Voz de la Mujer Bolivariana. Reporte su sintonía. Escuchen y disfruten el siguiente tema musical. Respondemos todas. reforma por todas las morras peleando en Sonora por la comandante luchando por Chava por todas las madres partisanas cantamos sin miedo, pedimos justicia gritamos por cada desaparecida que resuene fuerte los que opina que caiga con fuerza el feminicida que caiga con fuerza. Y retiembla en su centro la tierra. Medicina alternativa. Como cuando el aguacero pronuncia suave llovizna, como antes del fuerte viento sentimos una brisita y hay un rugir de esperanza en América Latina. Y escuchamos este precioso tema musical que se titula Vivir sin miedo. Nos interpretó Vivir Quintana. Y es la hora en que la comunidad científica deje de darle vuelo a la medicina alternativa. No puede haber dos tipos de medicamentos, pues un convencional y otro alternativo. Solo existe la medicina que ha sido probada adecuadamente y la que no. La medicina que funciona y la medicina que puede o no funcionar. Una vez que el tratamiento ha sido probado rigurosamente, ya no importa si fue considerada alternativa al comienzo o si se encuentra que es razonablemente seguro y eficaz. Que sea aceptado o no. Pero aseveraciones, especulaciones y testimonios no sustituyen los hechos. Los tratamientos alternativos entonces deben ser sometidos a pruebas científicas no menos rigurosas que el exigido para los tratamientos convencionales. Vamos a escuchar otro tema musical que hace alarde a todas aquellas personas que labran y trabajan nuestro suelo y nuestra tierra. En honor a ellos les dedicamos este precioso documental. Es todo un tema con un mensaje idóneo. Nos interpreta la Saeta del Llano en Inspiraciones Revolucionarias. Así que bueno, cuando son las 5:43 de la tarde, nosotros vamos a recordarles nuestro número de teléfono para que usted interactúe con nosotros al 04-26-788-115. Nos dicen desde los controles técnicos que vamos a escuchar el tema musical titulado Campesino. Ojitos en camino, abrazo y destino, y un sabor de inocencia en penuria me invita a querer. Airecito que ha sido su vivir en busca de sueños grandes, con simpática querencia, al son de un largo viaje. Le toco y me deshago, le canto y soy su pena. Le siento respirando su sólida pureza. Campesino amigo, tú que has cultivado la tierra. Dime cuánto amor le siembras para rescatar. Oh, inocencia en penuria mentira, el airecito que hace oscurecer, en busca de sueño grande, con simpática querencia, al son largo viaje, te toco y me deshago, le canto y soy tu pena, te siento respirando. Campesino, por alimentarme de brío, por darme todos los días de tu fuego combatido. Yo te regalo mi canto, tú me das el sabor, sabor que será de mis hijos, sabor que los curtirá de amor. Le toco y me deshago, le canto y soy su pena, le siento respirando. Y participación comunitaria. En la espada de Bolívar, el rumbo nos ilumina para romper las cadenas que a los latinos dominan. Y la acción y la participación comunitaria es la capacidad de grupos y comunidades de actuar colectivamente con el fin de ejercer el control de los determinantes de algunos aspectos de necesidades en cuanto a lo que una comunidad necesite. Y es necesario la integración y la definición de las políticas, programas o proyectos de desarrollo que se puedan plantear desde las mismas parroquias, municipios o estados para poder juntos entre los ciudadanos participar desde el proceso de identificación de las mismas para poder formular los problemas y encontrar entonces las soluciones para los mismos. Es importante que hoy en la tarde nosotros evaluemos cómo se encuentra nuestra situación y qué requisitos son necesarios para la participación ciudadana. Hoy les voy a hablar sobre uno, y es el principal, que es la organización de la comunidad para trabajar en equipo y para trabajar con las demás organizaciones, ya sean desde el punto de vista de un barrio, de una organización o de una parroquia, municipio o estado. Siempre y cuando todo tenga el enlace articulado, si es necesario, con los organismos nacionales, tanto públicos como privados, que sean y guarden relación con el asunto en particular. Existen otros requisitos que se hacen necesarios para lograr la participación, y entre estos está el que se debe asumir responsabilidad y obligaciones. Se deben mantener canales de comunicación fluidos con las autoridades y con la población en general. Vamos a escuchar otro tema musical. Y luego continuamos con mucho más de su programa, La Voz de la Mujer Bolivariana. Recuerde interactuar con nosotros a través de la mensajería de texto, a través de 0426-788-115. ¿Dónde estás metida? Introvertida y vertida en ti misma te entregas. Tu alma legas al que despierta. Solo hace falta una intriga. que alerte al hombre. Comunicadores populares de la milicia bolivariana con Marilú de Rondón. Hay un rugir de esperanza por América Latina. Escuchábamos a Solimar Cadenas con su tema titulado Hombre. Educar es depositar en cada hombre el resumen del mundo viviente, hasta el día en que vive. Es ponerlo a nivel de su tiempo, para que flote sobre él, y no dejarlo debajo de su tiempo, con lo que no podría salir a flote. Es preparar al hombre para la vida. Estas son palabras y pensamientos de José Martín. En el Frente de Comunicadores Populares de la Milicia Bolivariana queremos recomendarle nuestros 10 candidatos a la Asamblea Nacional. El primero es la independencia, el segundo la soberanía, el tercero la autodeterminación, el cuarto la unidad, el quinto la paz, el sexto la democracia participativa y protagónica, el séptimo la constitucionalidad y el octavo el bolivarianismo, el noveno el socialismo y por último el décimo el antiimperialismo. Vamos a escuchar nuestro próximo tema musical y luego continuamos. Que cuanto más dolor sufro por ella, tanto más placer interior recibe mi alma. Bolívar, grito de salvación en el naufragio de la América, para que fue grande en el pensamiento, grande en la acción, grande en la gloria y grande en el sufrimiento. Fue grande para magnificar la parte impura que cabe en el alma de los grandes, y grande para sobrellevar en el abandono y en la muerte la trágica expiación de la grandeza. Dándonos la independencia, en pobreza se marchó. me respondió el mismo Neruda. Los del corazón, sí soy yo. Pero despierto cada 100 años. Cuando despierto, thank you. reflexiones para tu alma. Adulterar y matar voluntariamente eran pecados sobre el derecho del amor y de la vida, pecados contra la santidad del matrimonio y la santidad de la creación de Dios. Confesar para David no fue un simple decir pequé, no fue solo reconocer de su mal, sino que también hizo reflexión en cuanto a su rebeldía a su vocación, y que por esto había fallado. Más bendito sea Dios que para David el confesar fue tener fe en la misericordia de Dios, que no perdona con goteros, sino en abundancia, que permite que la humillación que le inferimos sea una humillación con esperanza. Es confesión de dolor por haberle lastimado. Es confesión de un hijo que reconoce el amor de un verdadero padre, a quien ha ofendido tanto. David, al igual que Dios, nunca quiso fallarle, pero más es el amor de nuestro Dios, que nunca quiere para nosotros la muerte, ni física y mucho menos la espiritual, sino que el pecador viva, por cuanto él ama al pecador, pero aborrece el pecado. ¿Qué argumentos podía tener David que justificaran su debilidad o que excusaran su pecado a quien se lo debía todo? Lo único que le quedó a David, así como me queda a mí, es el quedar en la presencia de la más deprimente impotencia ante las fuerzas del mal. Y así nos despedimos por la tarde de hoy en la Coordinación General. Grecia Solórzano, en el apoyo en los controles técnicos, producción y locución, Pascual Yan Antonio, quien les habla, Marilú de Rondón. Gracias por su atención y que Dios les bendiga. Nos despedimos con un tema musical que nos interpreta, ahora sí, la Saeta del Llano e Inspiraciones Revolucionarias. Feliz fin de semana. Con tanta complicidad.